RCN, la radio. 12:28 minutos. A propósito del Foro Económico Mundial para América Latina, la presidencia de la República encargó a ProSport el manejo de la agenda del presidente Álvaro Uribe durante este evento. Camilo Trujillo. La presidencia de la República encargó a ProSport para que organizara la agenda del presidente Álvaro Uribe en el Foro Económico Mundial que inició hoy en Cartagena. La presidenta de ProSport, María Elvira Pombo, dijo que el objetivo es que el jefe de Estado colombiano tenga reuniones bilaterales con todos los presidentes latinoamericanos que van a asistir, al igual que con los empresarios internacionales más destacados que estén en el foro. Las reuniones bilaterales son de carácter privado de los jefes de Estado. A medida en que se vayan inscribiendo los jefes de Estado en el foro, sus equipos de gobierno van solicitando distintas reuniones con empresarios o personajes del sector público que lo quieran hacer. En el caso del presidente Uribe, somos nosotros en ProExport los encargados de la programación, por supuesto que con la autorización de la Presidencia de la República, de realizar la agenda del señor presidente, que contiene entre las actividades más importantes la presentación a grupos de empresarios bilateralmente de las alternativas y posibilidades de inversión en Colombia. ProExport también ha programado dos actividades especiales paralelas con los más de 500 empresarios internacionales para que conozcan más acerca de nuestro país. Y de una vez, Camilo, contémosle a nuestros oyentes cómo está cerrando el dólar hoy. Marta, baja un peso con 12 centavos y se cotiza a 1.910 pesos con 66 centavos. Soy médico, dedico.